vive en la tierra, la vida se vive como una condena. Disputan cosas que no valen la pena, maltratan al niño, también a la nena. Dicen justicia, pero no la emplean, y van encerrando a la gente buena, mientras los malos se quedan vagando. ¿Qué pasa en el mundo? Nos están gritando. La caja idiota solo en la ajena, y los noticieros nada nos enseñan. Ocultan cosas por sus intereses, abramos los ojos, la boca y la mente. Nos hace falta la unidad, falta la solidaridad. Se vive la se viven las penas, ve cuántas familias vive la miseria, cuántas personas hay en los cruceros que limpian cristales, duermen en el suelo. Y tú volteas y no haces nada, ignoras la vida por tu pendejada. Abre los ojos, denuncia el maltrato, pues si no al rato puede ser tu hermana. El niño juega feliz a la guerra, a él el respeto ya no se le enseña. Vive observando a la gente matando, que se le hace fácil matar en la escuela. ¿Dónde quedó el amor? Solo hay frivolidad. ¿Dónde quedó el amor? En este mundo artificial nos hace falta la unidad, falta la solidaridad. Nos hace falta.